en la actualidad. ¡Maldita sea! ¡No me funciona el TikTok! Lo que me faltaba. Me quedo sin cena. ¿Qué les pasa a los de Globo? Quiero mi comida en casa puntual y me raya la cabeza cruzar la calle. Manito, quiero ver dibujos de los tiburones de Netflix. ¿Qué te quieres esperar? Después de aguantarte mocosa, vienen mis colegas a casa. Tengo que tener algo rico y rápido. Espero que no venga un viejales a repartir porque nos darán las uvas con el señor indio. Aparte, todo manchado, porque se le había caído unas pizzas. Ay, Dios, tengo que hacer mi historia, al menos que sea algo decente, si no mis followers van a creer que me he muerto. Bien, entonces, un burger. Y a pagar con tarjeta. Así no les tengo que dar propina. Y... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Maldito móvil dice que no conecta. ¡Ay, Dios! ¿Qué le pasa a mi Insta? ¿Pero si sigue habiendo problemas de cobertura en 2022? ¿Pero si estas cosas les pasaban a mis padres porque los cables no sé qué del router, que no sé qué? Próxima estación. Cataluña. Allá son línea 3, línea 6, línea 7, otras líneas de FGC y rodillas Renfa. ¡Bruh! Esto vuelve a no funcionar. Si le estoy dando el botón que toca... ¡Oh, tío! ¡No me carga el Twitter! ¿Ahora cómo voy a seguir el shipeo del día? Es verdad, no carga. Voy a mirar si han dicho algo en Insta. ¡Oh, tampoco funciona! No entiendo qué está pasando. Voy a mirar si el icono del Facebook funciona bien. ¡Ea! ¡Tampoco! Este móvil me lo recomendó mi nieto, no sirve para nada. ¡Disculpe, señor! ¡Es un iPhone! ¡Es de lo mejorcito del mercado! Pues si quieres te lo doy. No me abre ni el Facebook ni el WhatsApp. ¡Algo raro está pasando! Próxima estación. Te hago un audio, que es más rápido, ¿vale? Porque no me contestas y le he dicho que le quería hace 10 minutos. Y aparte le quiero tanto. Este toma prep, este es pasivo, menudo ganado hoy. ¿Por qué esto? ¿Por qué no puedo swipear? ¿Quieren que me quede con este? ¿Qué le pasa al grinder hoy? Ya veis el problema que tenemos con respecto a las barreras arquitectónicas para las que vamos en silla de ruedas en el metro. ¿Hola? ¿Me seguís en directo? ¿De repente no hay haters? Próxima estación. ¡Ay, me va a tocar llamar a mi amigo informático! ¡Uf! Espero que no me suelte el rollo. ¡Hola! Sí, mira, es que no me funciona. ¿Nada? Normal. Está todo caído. Mira, ya que estás, busca en internet qué es eso del Fediverso y hazte una cuenta. A ver, chico, que no me lo das todo mascado como mi amigo informático. ¿Fedi qué? ¿Pero dónde lo puedo descargar? ¿Descargar? El Fediverso no se descarga. Te puedes registrar, por ejemplo, en Mastodon. Mira, te paso la web por correo. ¿Me has colgado? Voy a mirar esta web de geeks. Pero esto es muy antiguo, como del 2000. ¿Qué es esto de nodos? ¿Estancias? ¿Pero cuántos Fediversos hay? Ah, aquí veo que hay nodos de Mastodon. Me voy a meter en este... Por fin una pantalla que entiendo. Aquí me tengo que registrar. Espero que haya gente, porque si no, registrada. ¿Y a quién puedo seguir? ¿Habrá gente famosa? Voy a buscar a mi influencer favorito. No aparece nada. Algún tiempo más tarde. What's going on? Oh. На рубашке кетчуп, на штанах стекла. У меня вопрос, удержаться не смогла. Ты чего такой грязнулькин, да? Bueno, pues parece que ya sé bastante del Fediverso y de ese protocolo de ActivityPub, que es el más utilizado en estas últimas veces. He colaborado en bastantes plataformas y eso no lo cambio por nada. Sabes más que yo, Impresionante. Por cierto, ya que estás difundiendo en medios activistas la información del Fediverso, me gustaría que vieras una idea muy interesante en mi Hack Lab del barrio. Aquí tenemos un espacio en el que experimentamos con las máquinas al margen de las GAFAM. A ver, que ya sé que son las GAFAM, son el monopolio de empresas de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Que por cierto, la lista va creciendo con otras corporaciones gigantescas. ¡Wow! ¿Cuánto sabes? Lo que hace una caída de las empresas corporativistas y centralizadas. La gente se pone las pilas porque ya empieza a entender que nos dañan nuestra información personal y privacidad. Me quedo sin palabras como la gente empieza a educarse con el tema de sus datos. Pues ya ves, hasta hace unos meses no tenía ni idea de estas cosas, pero ha sido ser yo mi propio influencer y dejarme llevar por el conocimiento del común y fíjate. ¿Te parece bien si mañana quedamos en el Hack Lab y te enseño algunas cosas que te puedan interesar? Sí, claro, eso estaría genial. ¡Madre mía! ¡Cómo llueve! Esto es debido al cambio climático. ¡Ay, yo que he salido sin paraguas! Ven, corre. El Hack Lab está a la quinta planta. Te presento a la gente que representa este humilde Hack Lab de barrio. Ven, que te voy a contar algo. ¡Ay, qué ganas tengo! En este Hack Lab hemos decidido centrarnos en la lucha de las GAFAM. Creemos que es importante educar a la gente de que sus datos son importantes y deben de proteger su privacidad. A cambio, les ofrecemos herramientas necesarias para hacer frente a las GAFAM. Todos los fines de semana nos reunimos para hacer charlas sobre temas de privacidad y alguna vez hacemos talleres. Los viernes por la tarde tenemos abierto el Hack Lab para que venga gente a hacernos consultas de todo tipo. Somos como el soporte técnico de este barrio. Esto es sencillamente genial. Cuéntame más sobre activismo en este lugar. Bien, aquí nos gusta llamarnos hacktivistas, porque es necesario hackear el activismo más allá del ciberespacio. ¡Guau! Mira, quiero enseñarte algo más. ¿Sabes qué son las cápsulas del tiempo? Creo que sí. Es donde se dejan los mensajes para leerlos luego en el futuro, ¿verdad? Exacto. Estamos desarrollando unas cápsulas del tiempo cifradas para dejar mensajes de hacktivismo para que nuestros hackers del futuro tengan más esperanza. Por si la situación se pone chunga, ya sabes. ¿Y dónde las guardáis? Eso es lo más impresionante de todo. Hemos ideado un sistema que hace que no sea necesario almacenar las cápsulas de tiempo en ningún espacio físico, en ninguna base de datos, en ningún servidor. Pero eso... no es posible. Sí, lo que hacemos es que viajen de forma infinita por la red, la cual conocemos como Internet. Están en movimiento constante, se transmiten de un lado hacia otro, navegan entre routers de todo el mundo, pasan por cables submarinos. Vale, entonces, ¿cómo se podrá descargar para visualizarlo? Solo hay una forma. Esperar que esa información pase por tu router y poderlo capturar con un software que hemos desarrollado y que está destinado para esto precisamente. De esta forma podremos descifrarlo con una contraseña maestra. Año 2300. ¡Terror! Vamos, tenemos que prepararnos para el plan maestro, que acabará con las GAFAM. Un momento. Estoy acabando de preparar el backup. Esto no se hace con dos clics y ya. Vale, estoy cargando los módulos nuevos para Morgana. No tiene ningún sentido que la tengamos sin módulo de educación. ¿Me tratará de don? Ay, lo que tengo que aguantar, de verdad. Cierra al salir y de nada. Pues sí que al menos bajarle el nivel de ironía. Está que se sale del rango decimal de coma flotante. Vaya, un poco así y... así y... ¡pam! Cargados los módulos de investigación. Lo siento, don Terror, pero esto nos corre más prisa, queridos. Aumentando velocidad de procesamiento, overclocking en marcha... Nah, mentira, solo se nota un cosquilleo por dentro. Vaya, muy graciosa. Vaya, vaya, muy curioso. Estoy sincronizando la clave que tenemos con una... ¿Una qué? ¿Una qué? Una cápsula del tiempo. La plataforma más reconocida de streaming, Fediverse TV, Twitch, tiene un switch para que veas el código fuente de fondo mientras haces un directo. Un hacker publica en un foro lo que cobran los usuarios de Fediverse TV, así como el código fuente. Al parecer, algunas de las administradoras de esta famosa plataforma llegaban a cobrar muchos millones de Firecoins. Windows saca su primera beta de su nueva versión sin ningún bug. La comunidad queda perpleja ante la situación y deciden sacar la versión final llena de bugs para que las fans de Windows se sientan como en casa. Tras la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, todo el personal de ingeniería de Silicon Valley está conectado a la Wikipedia para saber lo que significan las siglas BGP. Y tras tanta gente conectada, ha hecho que la Wikipedia se caiga. Un transeúnte que salía de su casa ha tenido que ponerse en una cola para poder dar un paseo hasta el centro de su ciudad, porque en su destino había una tienda de Apple. Tras 5 horas de caída de las grandes redes sociales, cae también Mark Zuckerberg, tras quedarse sin batería. Los empleados de Facebook están buscando el cargador para cargar la batería del primer empresario robot de Silicon Valley. Un grupo mafioso paga a otras mafias para que no usen el maldito WhatsApp para sus hazañas. Nuestra reportera ha hablado con un miembro de la mafia y le ha explicado que es una vergüenza que los grupos mafiosos actuales usen WhatsApp. Asegura, según él, que WhatsApp tiene más agujeros de seguridad que un colador. Numerosos psicólogos del comportamiento humano se reafirman este lunes en que Mark Zuckerberg es un humanoide. 4 de cada 5 personas confirman que al haber ido al baño a hacer aguas mayores con el móvil, se han sacado un selfie sin querer al apretar. 4 tertulianos acaban heridos tras un debate con un experto de seguridad informática tras preguntarle durante varios minutos preguntas para resolver problemas con sus ordenadores personales. Solo le estábamos haciendo preguntas de verdad, no lo hacíamos con mala intención. A mí aún no me ha quedado claro si Linux es un buscador o si funciona bien. No entiendo por qué saltó por encima de la mesa al preguntarle eso. Se publica una nueva red social únicamente para gatos. En dicha red social se podrá publicar únicamente fotos de los humanos que dichos gatos toleran que vivan en sus casas. Y con esto, miau miau. Bueno, y ahora tenemos la nueva sección que es Retropong, un poco haciendo referencia a este juego del Pong. Del Ping Pong. Ping. Y Ping soy yo y Pong. Pong. Eso es, tal cual. Entonces, abrimos esta nueva sección en la nueva temporada, que es la primera. Recordad que empezamos en cero y lo vamos a abrir con esta preciosa sección que se trata de hablar de aplicaciones para móviles de la Play Store, ¿verdad? ¿De la Play Store? No, hombre, no. Nos hemos equivocado de podcast. ¿Te imaginas? La nueva temporada de Vira... La nueva temporada de Nova de Linux. Empezamos con Google. O sea, da igual. Nova de Windows. Nova de Windows. Bueno, pues tenemos esa nueva sección de Retropong en la que vamos a hablar de dos aplicaciones de F-Droid. Aplicaciones para móviles para las personas que sí quieren conservar un smartphone, un tontofón o lo que queráis, pero con las cosas lo más... menos bloatware, ¿cómo lo diríamos? Menos... bueno, con aplicaciones... menos privativo, más software libre. Más software libre. Vale, empezamos. Aunque, ojo, también hay bloatware bastante libre, ¿eh? Sí, para también. No te escapas de nada. Vale, en mi caso yo lo que voy a hablar es de OpenScale, porque en mis circunstancias personales tengo una báscula de estas que son inteligentes y he dicho, bueno, pues he descubierto OpenScale que me almacena la información de mi peso y más datos que puede conseguir sin que me los almacene el mal, ¿vale? Entonces, es buscarlo en FDroid. Recordar que FDroid es el repositorio que sería... que lo encontraríais en vuestro navegador de buscador de referencia. Ponéis FDroid, os lo descargáis, aplicáis y es un repositorio de aplicaciones, ¿vale? De APKs para móvil. Y este se llama OpenScale. OpenScale. Para personas. Para personas que no son sajonas. Anglosajonas. Vale, pues en esto que podemos tener, bueno, pues tenemos una vista general. Me ha costado un poco entender una. Hay que conectar el Bluetooth porque en mi caso lo que tengo es que conectarme con la báscula, ¿vale? Y ya de por sí hay arriba un botón de Bluetooth que hay que darle para que se conecte y entonces ya hace la sincronización del móvil con respecto a la báscula. Que por cierto, me he pesado con la báscula. O sea, me he pesado con el móvil, perdón, que la báscula. Vale, entonces, ¿qué te saca esto? Esto te saca tu peso, tu índice de masa corporal. Hay opción que no lo he probado lo suficiente de, para ver el total de agua corporal, de músculo, grasa corporal. Entiendo que estos datos serán orientativos, ¿vale? Y hay que ver siempre cuándo, cómo saca exactamente los datos. Yo aquí no quiero que haya inventos de nada de estas cosas, ¿vale? Se podían añadir datos nuevos, ¿no? Y puedes editar tú los datos, eso es. Tasa metabólica basal, gasto energético total diario, que eso es el gasto de energía que haces y el que tienes que, las calorías que tienes que consumir. Y luego puedes añadir un comentario de ese día, la fecha y la hora queda guardada. Y lo que hace es generar un gráfico. ¿Sabes que ayer cuando te pesaste te quejaste de que no te salían estos datos? Sí, no salen. Es posible que... se calculen con los de, la, de los de los ayer. Del anterior, claro, es lo que estaba diciendo. Estoy segura que sí. Se calcula con los del anterior, vale, para hacer la diferencia. ¿Has dicho? Vale, no, sí. No te estaba haciendo caso. Algo parecido he dicho. Bueno, la gráfica lo que hace es generar un punto, un eje de coordenadas, y entonces vas viendo cómo va tus datos, ¿no? Cómo va variando, fluctuando tu peso con la gráfica. Luego también te lo saca en modo de gráfica con los puntos exactos de cada una de estas... parámetros que tienen las para sí, los gráficos, que por cierto las imágenes que se ven en FDroid tienen muy buena pinta, ¿eh? Sí, y luego también en formato tabla, ¿vale? Imagino, estas cosas se pueden exportar, importar. PSV, maravilloso. Sí, compartir, o sea que podemos hacer un cálculo y pasárnoslo a la computadora, lo que sea. Tiene una configuración del idioma, que podemos poner el idioma, hay idiomas... varios, hay catalán, inglés, galego. Mira, ya me lo voy a poner en galego. Sí, te lo dejé en galego yo, ¿no? ¿O? Pues no. Luego puedes tener, es multiusuario, entonces puedes añadir varias personas usuarias, que eso está bien porque puedes tener una persona con esa aplicación y que tengan los datos de todas las personas o por lo que sea. La configuración de Bluetooth. Las medidas que quieres sacar, ¿vale? Porque aparte hay más medidas y tiene eso de medidas de cintura, de pecho, de bíceps, bueno, de abdomen, bueno, en fin. Creo que está mucho más completo que las herramientas privativas. Y las herramientas privativas lo que pasa es que tienen que, bueno, saben decirte las cosas de la manera que tiene, toda esa marketing que tiene, aquí no lo vas a tener. Copia de seguridad, recordatorio, para que te peses. Luego hay la opción para donar. Acordaos que siempre hay, que por cierto esto redirige a un PayPal. La persona responsable que se dedica hacerla a desarrollar la aplicación, que ya directamente, por cierto, licencia GPL versión 3, que no lo he dicho, y en el GitHub tiene el código fuente. Vale, y yo os voy a hablar de una aplicación que podéis encontrar en FDroid, pero creo que hay que activar unos repositorios específicos. Ya os lo pondremos en la web si fuera así. A veces los activa automáticamente, ¿eh? Si lo buscas, te crea la activación, sí, automática, te redirige el navegador la activación automática. Vale, esta aplicación es de licencia Apache 2 y se llama Series Guide, vale. es una aplicación de series, es decir, tú puedes añadir como un listado de series que estás viendo en ese momento, ¿vale? Y puedes tener un control de los capítulos que estás viendo, ¿vale? En plan, no me acuerdo en qué capítulo acabé, pues lo miras aquí y lo sabes. También te avisa de cuándo aparece un nuevo capítulo, cuándo aparece una nueva temporada. Tienes lo mismo para las películas, puedes hacerte listas de capítulos favoritos, puedes... tienes un histórico de capítulos que has visto, Tienes, creo que también películas recientes que han salido al cine y demás, y en plataformas de streaming a demanda. Y luego también tienes como estadísticas, en plan, pues este mes has estado enganchado a Netflix de una manera exagerada, ¿vale? Esta aplicación tiene... Hay un aviso en Fedroid que es de que esta aplicación contiene características que puede que no desees tener, ¿vale? Esto es porque la aplicación tiene la opción de conectarlo a servicios como Track acabado con KT, ¿vale? Que es una... Es como... ¿Cómo se llama la...? Film Affinity. Sí, cosas de estas. Que te puedes... También ahí tienes como esto. Es parecido a esto. Es parecida a esa. Vale. Vale. Lo que pasa es que no es necesario que se conecte a esto. O sea, no es necesario que tú sincronices tu cuenta. ¿Vale? Puedes tenerlo en local sin ningún problema. Puedes añadir la serie y... Creo que uso alguna base de datos externa que es para añadir la serie, para tener el avatar y el nombre y los capítulos... Pero ya está, ¿vale? Hay más aplicaciones tipo esta, ¿vale? Creo que estaba Showly, que es licencia GPL, pero no está en Fedroid. O sea, hay que descargarla directamente desde GitHub. Y bueno, yo llevo tiempo usándola y está bien. Más que nada para saber dónde has acabado. Porque a veces dejas una serie a medias y dices, ¿dónde lo acabé? Pues lo puedes ver gracias a esta aplicación. Te refresca la memoria, está bien. Sí. Además también te dice los autores, el reparto... Los directores y todo ese rollo que a veces pues dices, hostia, ¿cómo se llamaba este actor? Pues ahí lo puedes ver. Post-actriz, sí. Y hasta aquí, pues, nuestro retro pong. Ping. Pong. Adiós. Hoy en Retro Debate, el código que valía millones. Pues sí, hoy en Retro Debate vamos a hablar sobre una serie, una miniserie, yo diría, porque solo tiene 4 capítulos ya, que trata sobre una disputa de patentes entre dos empresas. Una empresa se llamaba Art and Art Plus Com, no sé cómo lo llamaban en inglés. Plus Kong, sí. ¿Sí? Sí. Que creó un proyecto artístico llamado TerraVision. Y otra empresa que seguramente os suene más, que se llama Google, que al parecer se saltó la patente de TerraVision y montó un proyecto que se llama Google Earth. Vale, esto está basado en hechos reales, por lo que nos indican. Y bueno, es esa historia, ¿no? La verdad, un escándalo que quizás en el momento, que creo que fue hace unos añitos, hace 5 años o así, o 6, desde que estamos hablando ahora, que se hizo esta disputa, se enfrentaron en los tribunales, quizás no estábamos tan... Es un poco el efecto de no estamos tan concienciadas de la situación y de enfrentarse a las injusticias con las grandes tecnológicas. Entonces, en este caso, bueno, es un caso tremendísimo, ¿no? ¿Vale? Eso, es lo que estaba comentando Terror muy bien, es que en los años 90, a principios de los 90, se creó un software llamado TerraVision, e implica dentro de la serie, que dice que todo está basado en hechos reales. Este software está hecho en Alemania, en Berlín, ¿no? Sí. Y uno de los miembros, bueno, y más personas miembros que había ahí, son del Chaos Computer Club. ¿Puedes explicar un poquillo qué es Chaos? Era un grupo hacktivista que hizo un montón de... no sé cómo llamarlo. De acciones hacktivistas al gobierno. Hizo, creo que hackeó al Pentágono, filtrando ficheros, hackeó al servicio postal de Alemania, al banco principal de Alemania, que es el Deutsche Telekom. No, el banco no, el Telekom. Telekom es... Ay, es verdad, el banco, ¿no? No. Deutsche Bank. Perdón. El Deutsche Telekom, sí, que es el... el correos de aquí España, ¿vale? Es un servicio de postal y también temas de telecomunicación. Hizo hackers... Que de hecho algún día podíamos hablar de este... Que hay cosas... Hay cosas muy interesantes. Sí, la verdad como esto es un poquito... tiene mucha chicha, vamos a centrarnos un poquito en eso, el código que valía millones, The Billion Dollar Code, que es un poco esta miniserie que recomendamos totalmente un poco para ver cómo su perspectiva, habla desde la perspectiva, que no es spoiler porque realmente ya se sabe lo que pasó si investigas un poco y lo estamos hablando, pero advertencia, bueno, ahora sí. Podemos utilizar un poquito de spoiler, se habla desde la perspectiva de la derrota, ¿vale? Porque evidentemente no hemos sabido esto, no se indexa. Google se encargó de no indexar nada de esta situación que ha pasado. Y bueno, vamos a comentar un poquillo, ¿vale? Los personajes principales, las personas principales que realmente existieron, que hay uno de los personajes que voy a hablar, que es Joachim Sauter, lo siento por mi nivel de alemán hablado. Joachim. Falleció hace unos meses. CH en alemán es J, ¿no? Joachim, vale. Joachim, creo, vaya. Vale, bueno, este era el artista principal, ¿vale? Una persona que era artista y creaba eventos, que tenía muy en común la subcultura tecnológica, muy centrado en la parte artística, que se juntó con Yuri, ¿era? Yuri Smul, creo, ¿era? No, bueno, era con el otro personaje que ahora hablamos, con Yuri. Y crearon un poco Art+.com, que es un proyecto que tenían varios proyectos, y uno de ellos era Terravisión. Estamos hablando del año del 92 al año 94, 1992-1994, y crearon una instalación interactiva mostrando una representación virtual de la Tierra usando imágenes de satélite escaladas, se supone, a través de... El árbol cuaternario o algo así, sí. ¿Vale? Un algoritmo concreto que ellos, en base a lo que ya se sabía desde ese momento, desenvolvieron más con una computación de que esa época pudieron tener acceso gracias a la Deutsche Telekom, una computación Onyx, ¿no? Sí, Silicon Onyx. Sí, de Silicon Graphics. Como un superordenador de esa época para representar eso a la Tierra utilizando imágenes de satélite gracias a la Deutsche Telekom, con los recursos de ellos, ¿vale? Como un proyecto. Entonces, realmente ahí te das cuenta que es Google Earth, ¿vale? Evidentemente mucho más primitivo, pero muy innovador y vanguardista. Porque claro, cuando unes arte y tecnología, yo creo, no sé si estás de acuerdo, sí. Que a veces, pues como tienes la imaginación de vemos a ver hasta dónde llegamos, pues a mí que en el año 92-94 se fuera capaz de hacer un efecto de como que vuelas encima de un lugar, cualquier lugar del mundo, me parece impresionante, sobre todo el trabajón que habría ahí, ¿no? Entonces, bueno, hablamos eso. Estas dos personas crearon esto, tuvieron unas relaciones, como consiguieron un cierto reconocimiento, tuvieron un poco de relación con personas que luego colaborarían con Google, y ahí es cuando se dieron cuenta de que Google había, junto con la persona con la que colaboró con Google para crear Google Earth, había... el código, o sea, se basaron en lo mismo, porque si pasado un tiempo sale lo mismo que has creado tú, puedes tener muchas sospechas, sobre todo si tú has dado información con buena fe y buena intención, porque tuvieron como un contacto positivo, y luego lo que pasó es, pues, pelea de patentes. ¿Qué es esto de la patente? En Estados Unidos Esto es muy importante saberlo, en diferencia, por ejemplo, aquí en la península ibérica. En Estados Unidos el código es patente. Aquí es producción intelectual. O sea, aquí el código es más como si fuera un poema. Está igualmente protegido que el código, ¿vale? Un poquito. En Estados Unidos lo entienden más como un producto, ¿vale? Como una patente. Estas personas habían registrado la patente, evidentemente, pero claro, cuando quisieron hacer la disputa, bueno, aparte que querían que el acceso, se supone, ¿no? La idea, y como lo representan las series, que el acceso a Terravisión fuera para todas las personas, y eran personas que creían en las licencias Creative Commons, ¿no? Le daban un poco a entender la filosofía del Chaos Computer Club, porque uno de los miembros era del Chaos, bueno, y varios miembros también, sí, eran del Chaos Computer Club. Entonces, lo que ha pasado es que, bueno, pues no han tenido las de ganar ya con Google en el año 2014-2015, creo que es cuando fueron a juicio, 2016, más o menos. Están gigantesca y con el nivel legal que les daba la gana, ¿no? Ya habían tenido en su momento un cierto encontronazo. Y luego, a pesar de que hubo una persona que le habían prestado servicios de asesoramiento para ver que el código de Google Earth, hablando ya en el año 2014, junto con el de Terravisión, tenía cosas que eran iguales, o sea, sí que estaba claro que se había roto la patente y que Google se estaba quedando con cosas que no eran de ellos. Bueno, pues no ganaron y Google ha hecho, a través de su motor de búsqueda, que esta información no nos quedará a pie de cañón, ¿no? Sí, a mí lo que más me sorprende es eso, que estábamos viendo la serie y mientras veíamos la serie estábamos buscando a veces cosas en internet y es que no salía nada, no sale nada de Terravisión, no sale nada de la empresa. Bueno, sale el dominio, pero ya está, pero tienes que ponerlo muy específicamente. No salía nada. O sea, Google está totalmente ocultando este tema. En buscadores libres como DuckDuckGo y esas cosas, alguna cosa sí que había. Yo creo que encontré un artículo del País que hablaba precisamente de la serie. Sí, sale ahora un artículo ahora. Pero poca cosa más. No, sí. No se está hablando de ese tema y yo creo que nadie sabe que Google Earth es un robo. Es una estafa, ¿sabes? Es una estafa. Es un robo. Evidentemente, lo que más me llamó la atención es que yo pensaba que iban a comparar códigos de esa época, que tendría más sentido. Porque un código, cuando programas, es un ente vivo, entonces todo se va modificando hasta tal punto que lo que hiciste en un inicio no tiene nada que ver al final. Sobre todo teniendo en cuenta que la arquitectura va cambiando a lo largo del tiempo, y más para empresas punteras tecnológicas tan grandes que pueden permitirse pagar verdaderas burradas en términos de arquitectura de software, y son primigenios de ciertas arquitecturas de software, como tuvieran aún base, que evidentemente la base no era arquitectónica, sino algorítmica, es decir, el propio algoritmo, que lo que quiero decir es que los pasos de la lógica que tenían, esos trocitos, eran los que delataban cuando ya crees que esa tecnología está más que modificada, porque no es lo mismo un ordenador ahora, que aunque tuviera un Onyx que fuera tremendo, no es lo mismo los recursos de hardware de cualquier ordenador de gama baja a día de hoy que lo que había en esa época, ¿no? Sobre todo con la gran diferencia de años y sabiendo que la tecnología crece exponencialmente a nivel de hardware. Entonces, lo que me parece más impresionante de todo esto es que hay cosas que, claro, evidentemente los algoritmos son los que son, se mantienen. Los algoritmos de búsqueda, por ejemplo, tienen mogollón de años, ¿no? Sí que se van descubriendo ciertas mejoras y optimizaciones, pero esas búsquedas por nodos o esas búsquedas, que es lo que hace un poco cómo trabaja, como explicaban un poco a nivel técnico, que ya os digo que también a nivel técnico a veces dejaba bastante que desear como persona técnica. Yo sabía que había cosas que no cuadraban mucho, pero sí que es cierto que todo ese trabajo de algoritmo base no ha cambiado tanto en ese tiempo. Sé que ha cambiado a nivel de que ya no se trabaja tan a bajo nivel en todo. Seguramente Google ya desarrolló sus propios motores o sus mejoras de los motores. Por ejemplo, Facebook también le ha pasado, ¿no? Con PHP. Se le quedaba corto, ¿no? Entonces tuvo que crear React para poder aproximarse a lo que querían, ¿no? Entonces son las propias empresas. Bueno, Google le pasó, o sea, hay lenguajes propios de programación que están por la base de Google, ¿no? Entonces, esto a mí me parece muy interesante. ¿Te parece una injusticia muy grande? Y creíamos que teníamos que traerlo en un debate, porque creo que es algo, vamos, excepcional, interesante, y el que creo que puede ser aquí la patita que metemos nosotros, porque tampoco le hemos dedicado nada, casi nada de tiempo a la investigación, para que alguien más investigue de esto, porque creemos que es importante. Ahora, bueno, en algunos medios sale por la idea de que, por desgracia, sale esto en medios como Netflix, ¿vale? Que la miniserie no la podía venir por otra vía, pero claro, la tristeza es que viene de también estos monopolios. Yo también estoy de acuerdo con lo que dices, el tema técnico. Lo que también entiendo es que si lo hacen muy, muy, muy técnico, no creo que, o sea, lo han tenido que adaptar un poco al público generalista, para que nos entendamos. Entonces, han tenido que rebajar temas tecnicistas y demás, para que, es lo que pasa siempre, todas las series, todas las series de, o sea, de tecnología, igual como las de, ¿cómo se llama? La de Silicon Valley, ahí también hay trabajo de... Bueno, yo aquí ya pongo mi patita de... mi pezuña de perspectiva de género, y creo que aquí hay la mis... en esta serie lo malo que tiene, ¿no? Si vemos con esa perspectiva, es que sigue habiendo, ¿no?, el típico persona... O sea, se sigue manteniendo esa figura del nerd y tal, que esto ya lo he debatido muchas veces. Son años 90 en el underground de Berlín. Que hay mujeres en el Chaos Computer Club, sí, que también dejaron ver mujeres, pero... Pero sí que es cierto que, bueno, están con esa idea de vamos a hacer... o sea, en la serie se seguía viendo... Sí. Hay cosas que hay que filtrar, pues, se sigue viendo el mito del garaje. Sí. Hay en un garaje no sé qué, no sé cuánto, dos chavales que no sé qué... estas cosas hay que tener cuidado. Entonces, quitando todos esos filtros que tenemos que tener un poco al día, aquí hay un bombazo muy interesante del cual no creemos que se vaya a hablar con la suficiente justicia, ni que se ha hablado con la suficiente justicia, teniendo en cuenta todos los gastos que supone llevar a los tribunales a Google. Y no desvelo más, pero sí que hay una idea muy chula de, en el caso de que hubiesen ganado, ¿qué harían? Sí. Porque claro, pediría una indemnización económica equivalente, ¿no? De forma retroactiva, imagino que estas cosas se pagan a nivel retroactivo. Y la respuesta que van a decir, que era que no aceptamos nada, solo nos da el placer de deciros que os den. Y eso es lo maravilloso. Y a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en la serie y en todo este tema en general, me pasa en que estoy de acuerdo y estoy en contra. Es decir, evidentemente estoy de acuerdo con Televisión y con la gente que hizo ese proyecto que ataque a Google, porque evidentemente Google es el enemigo. Y hasta ahí estamos bien. Pero también me pasa que no estoy de acuerdo con las patentes. ¿Sabes? No estoy a favor de las patentes. Sí, estoy de acuerdo también. Entonces, que una empresa que ataque a Google por tema patentes... Bueno, yo no creo que hace un ataque. Estamos hablando de ataques, luchas, enemigos, y no es esa la palabra precisamente, ni tampoco es nuestra mentalidad ni nuestra línea de pensamiento, ¿no? Pero está defendiendo eso. Entonces, al final se está agarrando un tema que es la patente, que para mí no debería de existir patentes. ¿Sabes? Entonces hay ese tifirrafe dentro de mí que, bueno, que es curioso también. Bueno, no sé si a lo mejor se podría poner en pie un poco la justificación, que tampoco creo que la hubiese, porque allí ya estaba... O sea, el software libre lo que ha permitido es tener muy claro el tema de las licencias Creative Commons. De verdad es que hay muchísima difusión. ¿Qué pasa? Que lo que falta es una formación básica a todas las personas con respecto a ese tema, porque la gente luego hace códigos, lo deja sin licencia, y las cosas sin licenciar, al menos aquí en el Estado español, que es donde yo tengo más conocimiento, evidentemente, las cosas sin licenciar por defecto tienen licencia copyright, ¿vale? Por defecto, aunque tú no pienses, o sea, aunque tú no estés a favor de esta legislación de protecciones, esta legislación del derecho de autor, esta legislación de patentes y todo esto, no es cuestión de pasar, es cuestión de preocuparse de cómo creamos estas licencias. Entonces, ¿y cuáles tenemos a nuestra disposición? Es un tema de acceso, de democratización de nuestras licencias, que no estamos democratizadas. Todo el mundo cree que propiedad intelectual, propiedad privada, propiedad... No. O sea, yo puedo... evidentemente, nosotros creamos este podcast, pero este podcast se puede derivar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de las licencias en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí, bueno, evidentemente, hay pequeñas muestras de que, aunque estuvieron en el Chaos Computer Club y tal, sí que, bueno, se fueron por la parte sistema, que es la que podemos, en cierta manera, discrepar o no. debido a situaciones y también vemos que hay un personaje que no está nunca a favor de, o sea, en su forma de pensar no está a favor de eso, y que lo que le tira más es pues, la parte técnica, la parte de lo que está haciendo, lo que está creando y cómo tiene que hacer que eso acceda a todas las personas, y es lo que debemos de potenciar, ¿no? Evidentemente estoy de acuerdo completamente contigo con el tema de que no es cuestión de quedarme yo con la patente, sino que es copiar código, compartir código está bien, estudiar código de otras personas está bien, usar código de otras personas está bien, claro, con la licencia correspondiente, que es lo que tenemos que fomentar. Entonces, eso es la realidad. De hecho, es que el código no se puede construir en base, o sea, como todas las ciencias, en la ciencia médica, una cosa se sabe a partir de una que ya alguien ya ha hecho una investigación. Entonces todo nace de ahí. Es todo una forma de trabajo que va en línea una detrás de otra, ¿no? Entonces, secuencial. Hay que dejar un poco cabida a eso. Por eso yo digo que a veces esos márgenes no son realistas en estas series, porque no es que una persona se le ocurre y ya no. Esta persona, a su vez, que eso también se ve un poquito cuando están en el tribunal, tú te has basado en cosas de antes, evidentemente. Sí. Y las cosas del futuro van a ser de todo lo que hayas creado tú, más un añadido, que no es malo. Nadie, que te mejore alguien algo no tiene que ser malo. Pero vamos, yendo a la raíz del asunto. Básicamente, me has dejado en plan, ¿qué tengo que decir? No sé. Pues nada, yendo a la raíz del asunto, eso. El código que valía millones, Billion Dollar Code. Que también me mola mucho que como proyecto, no sea un proyecto tecnológico, sino un proyecto artístico. Sí, a mí es otra de las cosas que me parece muy interesante. Y sobre todo hay un pequeño guiño a una situación de más ranciedad en la cual, bueno, artístico, quitar la palabra artístico, hay que disimular y hay que ponerse bien y adaptarse a que las cosas no son artísticas, pero realmente es que ha surgido el origen, ha sido artístico, ya está, te guste o no te guste, las artes, las ciencias y todo pueden coexionar de una manera. Y eso es el, o sea, hemos hecho a veces una división que a veces yo personalmente, y esto en mi caso concreto, considero errónea, que es de las ciencias por un lado, las letras por el otro, las artes por el otro, que está bien para categorizar y crear una categorización existente para entenderlo en nuestro cerebro, pero que luego son distintos conocimientos que pueden conjugar, sobre todo la tecnología, que a día de hoy, tecnología y salud, tecnología y consciencia, tecnología y ecología, pueden ir de la mano perfectamente y casa con cualquier cosa, ¿no? Y más que nada porque para mí la tecnología es arte, es una forma de arte también, igual que programar. Se puede ver desde ese punto de vista. Sí, se puede, o sea, ver desde ese punto de vista. Puede haber un código artístico. Vale, no sé. A mí, para mí sí, ¿eh? Para mí la tecnología me parece una forma de hacer arte, pero bueno, no sé. Vale, pues... En el próximo capítulo, el juego del calamar, no, es broma. Ya está. Ya estoy del juego del calamar hasta las narices. Venga, hasta otra. Adiós. Adiós. Y hasta aquí el podcast de hoy. Después de unas largas y merecidas vacaciones que nos hemos tomado. Por supuesto. Volvemos a la carga con el podcast. Y bueno, ¿qué te ha parecido este maravilloso primer capítulo de la primera temporada? Pues yo creo que es increíble. Hemos tenido un pequeño cambio. Hemos tenido un punto de vista de la historia que yo creo que va a ser muy interesante y la gente le va a gustar. Recordad que podéis comentarnos, hablarnos, hacernos ping para cualquier cosa. Y bueno, ¿cómo nos podéis hacer ping? ¿Cómo nos podéis hablar? ¿Cómo nos podéis contestar? Pues recuerda que nos puedes seguir en nuestro Mastodon, que es novadelinus@shasha.cloud, y que te puedes unir en nuestra sala de XMPP para charlar con nosotras y compartir qué es, cómo, qué, cuándo, dónde, no, cómo te ha parecido el capítulo de hoy. También nos puedes escuchar desde nuestro Fanwell o archive.org. Archive.org. O bien añadir el RSS del blog en tu cliente de podcast favorito que has descargado desde F-Droid. Y esperemos que os guste mucho Retropong, porque ahora hablaremos de las personas que tienen móviles inteligentes como nosotras, y que tenemos que tener aplicaciones, que podemos tener aplicaciones chulas con software libre, porque se puede, lo tenemos, hay variedad. Hablaremos cada vez de cosas nuevas, seguro, vamos a hablar de las aplicaciones de siempre, os lo prometo. De verdad, de la buena. Y a continuación, la nueva sección de ASMR Linux. Linux. No hay que imaginar. Hacemos cosas de Twitch. No sé, bueno, a mí me gusta mucho el capítulo. Yo sí cobro por lamer micrófonos, me parece correcto. Por lamer micrófonos, pero bueno. A mí me ha gustado mucho el capítulo. A mí también. Hay buenas noticias, buenos temas, buenas aplicaciones. Buenas cosas. Entonces, no sé qué estás haciendo, que no estás compartiendo este podcast a todos tus amigos, amigas, gatos, perros y a todos tus vecinos. O sea, pon el podcast a tu trapo. En vez de música, pones un podcast a tu trapo. Y escúchanos, pregúntanos, podéis ir a Mastodon, os registráis en Mastodon y podemos hablar, charlar. Tenemos días de memes también, es muy importante. Los días de memes. Nos reímos, tomamos las cosas como humor, hacemos las cosas, creamos. Y nos vemos entonces en novadelinux.es. Hasta otra. Adeu.